No es una verdadera cicatriz, continué. A veces cuando me baño me paso el dedo por ella y en realidad no es más que una pequeña estría, así más o menos. Me froté un nudillo con el dedo índice de la otra mano, indicando el tamaño de la marca. Él acercó la mano, pero luego vaciló. Vi que volvía sus ojos hacia los míos. Un momento después retiró la mano y se acarició su propio nudillo. Un corte de ese tipo tendría que haber cicatrizado sin dejar marca, me explicó. Tal vez no es tan grande, tengo la piel muy sensible, ¿sabe? Una sola gota de lluvia basta para estremecerme toda. No voy a decir que nada de eso tuviera sentido. Un bultito no iba a parecer más grande sencillamente porque tenía la piel muy sensible. Y además, ¿cuándo me había caído por última vez una gota de lluvia en los muslos desnudos? Pero supongo que una vez que supe que él estaba interesado en mí, cuando trataba de imaginar lo que se le pasaba por la cabeza, me sentía medio asqueada y medio fascinada. En cualquier caso, el doctor se aclaró la garganta y se inclinó hacia mí. ¿Y has practicado algo? ¿Practicado? Te lastimaste al perder el equilibrio cuando estabas... Bueno, ya sabes lo que quiero decir. No debe volver a sucederte, de modo que espero que hayas practicado. ¿Pero cómo se puede practicar algo así? Y luego se echó atrás y entrecerró los ojos. Estaba claro que no se conformaba con dos palabras a modo de respuesta. Pues, creerá que soy tonta, pero todas las noches... Empecé y entonces tuve que pararme a pensar un momento. El silencio se alargó, pero el doctor no abrió los ojos. Me pareció un pajarillo esperando la comida del pico de su madre. Todas las noches, continué, antes de meterme en el baño, trato de mantener el equilibrio en varias posiciones distintas. A veces el aire frío en la espalda me hace tiritar, pero practico por lo menos 5 o 10 minutos. El doctor se aclaró la garganta, lo que a mí me parecía un buen signo. Primero lo intento manteniéndome en una pierna y luego en la otra. El problema es... El varón había estado charlando con otros invitados en el extremo opuesto de la plataforma, pero en ese momento precisamente ponía fin a lo que estaba contando. Las siguientes palabras que dije sonaron con la misma claridad que si me hubiera subido a un podio y las hubiera pronunciado en voz alta para todos los presentes. Cuando no llevo nada puesto. Me llevé la mano a la boca, pero antes de decidir lo que hacer, alzó la voz del varón. ¡Qué barbaridad! No sé de qué están hablando ahí, pero desde luego suena más interesante de lo que contamos aquí. Todos los hombres se echaron a reír al oír esto. Luego el doctor tuvo la amabilidad de ofrecer una explicación. Sayuri vino a verme el año pasado con una herida en el muslo, dijo. Se la produjo al caerse sobre algo punzante, por eso yo le sugerí que hiciera ejercicios de equilibrio. Se ha ejercitado mucho, añadió Mameja. Estos kimonos son mucho más incómodos de lo que parecen. Pues que se lo quite, dijo uno de los hombres, aunque por supuesto no era más que una broma, y todos volvieron a reírse. Estoy de acuerdo, exclamó el varón. No entiendo por qué se molestan las mujeres en ponerse ningún kimono. No hay duda que lo más hermoso en una mujer es sin nada encima. Todo cambia cuando el kimono es obra de mi buen amigo Arashino, dijo Nobu. Ni siquiera los kimonos de Arashino son tan hermosos como lo que tapan, dijo el varón, derramando el contenido de su copa al intentar dejarlo en la plataforma. No estaba verdaderamente borracho, aunque había bebido mucho más de lo que yo habría imaginado. No me entiendan mal, continuó. Creo que los kimonos de Arashino son preciosos. De no ser así, no estaría sentado aquí a mi lado ahora mismo, ¿o no? Pero si alguien me pregunta si prefiero contemplar un kimono o una mujer desnuda, bueno, en ese caso... Nadie se lo pregunta, dijo Nobu. Yo mismo estoy interesado en saber qué tipo de obras está haciendo últimamente Arashino. Pero Arashino no tuvo tiempo de contestar, porque el varón que estaba apurando la última gota de sake casi se atraganta en su prisa por interrumpir. Un minuto, dijo. No es verdad que no hay hombre sobre la superficie de la tierra al que no le guste ver a una mujer desnuda. O sea, Nobu, ¿no te estás diciendo que el desnudo femenino no te interesa? No estoy diciendo eso, respondió Nobu. Lo que estoy diciendo es que ya va siendo hora de que nos enteremos de qué estaba haciendo Arashino últimamente. Claro, claro, a mí también me gustaría enterarme, dijo el varón. Pero ya sabes, encuentro realmente fascinante que, al margen de los distintos que podamos parecer, en el fondo todos los hombres seamos iguales. No puedes pretender ser diferente, Nobu-san. Sabemos la verdad, ¿no? Todos los aquí presentes pagaríamos no poco dinero por ver a Sayuri en el baño. Esa es una de mis grandes fantasías, he de admitirlo. Pero no me vengas diciendo que no sientes lo mismo que yo. La pobre Sayuri es solo una aprendiza, dijo Mameja. Tal vez deberíamos ahorrarle esta conversación. ¡Claro que no!, exclamó el varón. Cuanto antes vea cómo es realmente el mundo, mejor. Muchos hombres actúan como si fueran detrás de las mujeres por otra razón que las que meterse bajo todas esas enaguas. Pero tú escúchame a mí, Sayuri. Solo hay un tipo de hombre. Y ya que hablamos de esto, hay algo que has de tener siempre en mente. Todos los de aquí presentes han pensado en un momento u otro en darle unos cuantos a... Le gustaría verte desnuda. ¿Tú qué piensas? Yo estaba sentada con las manos en el regazo y a la vista baja en la plataforma intentando parecer recatada. Tenía que dar alguna respuesta al varón, sobre todo porque todo el mundo se había quedado en silencio. Pero antes de que se me ocurriera algo que decir, Nobu hizo algo muy amable. Dejó la copa en la plataforma y se levantó para excusarse. «Lo siento, varón, pero no sé dónde está el retrete», dijo. Y claro está, eso me daba la posibilidad de acompañarlo. Yo tampoco sabía cómo se iba, pero no iba a perder la oportunidad de desaparecer un rato de la reunión. Al levantarme, una criada se ofreció a mostrarle el camino y me condujo alrededor del estanque, con Nobu siguiéndonos a ambas. Ya en la casa cruzamos un largo vestíbulo de madera clara y con ventanas a un lado. En el otro lado, brillantemente iluminadas por la luz del sol, había varias vitrinas. Yo iba a conducir a Nobu directamente hasta el final de la estancia, pero él se detuvo ante una de las vitrinas que contenían una colección de espadas antiguas. Parecía que estaba contemplando los objetos expuestos, pero en realidad estaba tamborileando en el cristal con los dedos de su única mano, al tiempo que soltaba con fuerza el aire por la nariz. Todavía parecía muy enfadado. Yo también estaba bastante turbada por lo que había sucedido, pero le agradecía mucho que me hubiera rescatado y no sabía muy bien cómo decírselo. En la siguiente vitrina, que contenía una serie de pequeños netsuke o broches de marfil, le pregunté si le gustaban las antigüedades. ¿Las antigüedades como el varón, quieres decir? No, claro que no. El varón no era un hombre especialmente mayor, de hecho era mucho más joven que Nobu, pero comprendí lo que quería decir. Pensaba que el varón era una reliquia de la era feudal. No, lo siento, dije, pero pensaba en las antigüedades expuestas en las vitrinas. Cuando veo esas espadas, pienso en el varón. Cuando veo estos broches, pienso en el varón. Ha sido de los principales inversores de nuestra compañía, y tengo con él una gran deuda, pero no me gusta malgastar el tiempo pensando en él cuando no tengo que hacerlo. ¿Contestas a tu pregunta? Le hice una reverencia de modo de respuesta, y él cruzó el vestíbulo hacia el retrete, tan rápido que no llegué a tiempo para abrirle la puerta. Luego, cuando volvimos al borde del agua, me agradó comprobar que la reunión empezaba a disolverse. Solo algunos de los hombres permanecían para la cena. Mameja y yo acompañamos a los otros hasta la verja de la entrada, donde los esperaban sus choferes. Decidimos al último con una reverencia, y una criada nos acompañó de vuelta a casa para despedirlos. Mameja y yo pasamos la hora siguiente en el pabellón del servicio disfrutando de una cena deliciosa que incluía tai no sugiri, besugo cortado fino como el papel y acompañado de salsa ponzu, servido todo ello en una fuente de cerámica con forma de hoja. Habría disfrutado de lo lindo si Mameja no hubiera estado tan malhumorada. Solo tomó unos bocados de besugo y se quedó sentada frente a la ventana, mirando el atardecer. Había algo en su expresión que me hacía pensar que le gustaría volver a sentarse junto al estanque, mordiéndose el labio y observando enfadada cómo iba oscureciendo. Cuando volvimos a reunirnos con el varón y sus invitados, estos ya estaban a mitad de la cena, en lo que el varón llamaba el salón de banquetes pequeño. En realidad, este salón podría alojar a 20 o 25 comensales, pero la fiesta había quedado reducida al señor Arashino, Nobu y el doctor Cangrejo. Cuando entramos, comían en un completo silencio. El varón estaba tan borracho que parecía que sus ojos chapoteaban dentro de las órbitas. Cuando Mameja estaba empezando una conversación, el doctor Cangrejo se limpió el bigote con la servilleta y luego se excusó y salió al servicio. Yo le acompañé por el mismo vestíbulo en el que había estado antes con Nobu. Como se había hecho de tarde, apenas se veían los objetos, pues las luces reflejaban en el cristal de las vitrinas. Pero el doctor Cangrejo se detuvo junto a la vitrina de las espadas, moviendo la cabeza, hasta alcanzar un ángulo desde el cual no reflejara la luz. «Parece que conoces bien la casa del varón», me dijo. «Oh, no, señor. Me siento bastante perdida en este sitio tan grande. Solo me conozco el camino porque antes acompañé al señor Nobu-san». «Estoy seguro de que pasó por aquí a toda prisa», dijo el doctor. «Los hombres como Nobu no tienen mucha sensibilidad para apreciar el contenido de estas vitrinas». No supe qué responderle, pero el doctor me miró fijamente. «No has visto mucho mundo», continuó. «Pero con el tiempo aprenderás a tener cuidado de quién tiene la arrogancia de aceptar una invitación de alguien como el varón, y luego le habla tan groseramente como lo ha hecho Nobu esta tarde». Yo asentí con una reverencia, y cuando estuvo claro que el doctor Cangrejo no tenía nada más que decirme, lo conduje al servicio. Cuando volvimos al salón de banquetes, los hombres estaban charlando gracias a las sosegadas artes de Mameja, que una vez conseguido este objetivo se habían retirado a un segundo plano y ella servía sake. Mameja solía decir que a veces la función de las geishas era revolver la sopa. Si te has fijado alguna vez que en el miso se posa como una nube en el fondo del cuenco, pero en cuanto le das dos vueltas con los palillos vuelve a mezclarse rápidamente, entenderás lo que quería decir Mameja con esto. La conversación no tardó tanto en abordar el tema de los kimonos, y todos nos encaminamos al sótano, donde el varón tenía su colección expuesta en un pequeño museo. A lo largo de las paredes había unos grandes armarios abiertos, en los cuales estaban colgados los kimonos. Mientras Mameja nos enseñaba la colección, el varón se sentó en un taburete en medio de la estancia, con los codos apoyados en las rodillas y la vista nublada, y no dijo una sola palabra. Todos coincidimos en que el kimono más hermoso era uno en el que estaba representado el paisaje de la ciudad de Kobe, que estaba situada en la ladera de una abrupta montaña que cae directamente sobre el océano. El estampado empezaba en los hombros con el cielo azul y las nubes. Las rodillas representaban la ladera de la montaña y bajo estas la túnica se recogía en una larga cola que mostraba el azul verdoso del mar salpicado de hermosas olas doradas y barquitas. Mameja, dijo el varón, creo que deberías ponerte este kimono para la fiesta de los cerezos en flor que haré en Hakone la semana que viene. Dará que hablar, ¿no? Me gustaría mucho, contestó Mameja. Pero como ya le mencioné el otro día, este año no podría asistir a la fiesta. Me di cuenta que esto no le gustó nada al varón, pues frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? ¿Con quién tienes un compromiso que no puedes romper? Me encantaría de veras estar allí, varón, pero este año no me será posible. Tengo una cita con el médico a la misma hora que la fiesta. ¿Una cita con el médico? ¿Qué significa eso? Los médicos pueden cambiar las citas. Cambia la mañana y no dejes de asistir a mi fiesta la semana que viene, como has hecho siempre. Lo siento, dijo Mameja, pero hice esta cita con el consentimiento del varón hace semanas, y no está en mi mano cambiar la hora. No recuerdo haberte dado mi consentimiento. Bueno, en cualquier caso, no parece que necesites un alboroto ni nada por el estilo. A esto sugirió un largo y embarazoso silencio. Mameja se limitó a colocarse las mangas del kimono, y el resto de nosotros nos quedamos tan callados que solo se oía la respiración dificultosa del señor Arashino. Reparé en Kenobu, que no había prestado apenas atención hasta entonces, se volvió a observar la reacción del varón. Bueno, dijo finalmente el varón, supongo que me había olvidado de lo que mencionaste. Ciertamente no podemos tener varoncitos correteando por ahí, ¿eh? Pero deberías habérmelo recordado en privado, Mameja. Lo siento, varón. Si no puedes, no puedes, ya no hay más que hablar. Pero y el resto de los presentes, será una fiesta estupenda en mi hacienda de Hakone el fin de semana que viene. Tienen que venir todos. La doy a todos los años cuando están los cerezos en flor. El doctor y Arashina no podían asistir. Nobu no contestó, pero cuando el varón le presionó le dijo, «Varón, ¿no me dirá de verdad que cree que voy a ir hasta Hakone para contemplar los cerezos en flor?» «Oh, los cerezos en flor no son solo una excusa para dar una fiesta», dijo el varón. «No importa. En cualquier caso vendrá su presidente. Viene todos los años». Al oír mencionar al presidente me puse nerviosa, pues se me había venido a la cabeza en varios momentos de la tarde. Durante un segundo tuve la sensación de que había descubierto mi secreto. «Me preocupa que no vaya a venir ninguno de ustedes», continuó el varón. «Lo estábamos pasando tan bien hasta que Mameja empezó a hablar de cosas que debió mantener en privado». «Bueno, Mameja, he encontrado el castigo perfecto para ti. Ya no estás invitada a mi fiesta de este año, y además quiero que envíes a Sayuri en tu lugar». Creí que el varón estaba en broma, pero he de confesar que enseguida empecé a imaginarme lo maravilloso que sería pasear con el presidente en una maravillosa hacienda, sin tener cerca a Nobu ni al doctor Cangrejo, ni siquiera a Mameja. «Es una buena idea, varón», dijo Mameja, «pero lamentablemente Sayuri está ocupada con los ensayos». «Boberías, boberías», dijo el varón. «Espero verla allí. ¿Por qué me niegas todo lo que te pido hoy?» Parecía realmente enfadado, y como estaba muy borracho al hablar, escupía a diestra y siniestra. Intentó limpiarse con el dorso de la mano, pero terminó pringándose los largos pelos de la barbilla. «¿Es que no vas a hacer caso de nada a lo que te pida?», continuó. «Quiero ver a Sayuri en Hakone. Responde sencillamente sí, varón, y dejamos zanjada la cuestión». «Sí, varón». «Muy bien», dijo el varón. Volvió a echarse atrás en el taburete, sacó un pequeño pañuelo del bolsillo y se limpió la cara. Yo lamentaba por Mameja, pero sería poco decir que estaba entusiasmada con la perspectiva de asistir a la fiesta del varón. Creo que al pensarlo en el rincho de vuelta guión se me ponían encarnadas las orejas. Temía que Mameja se percatara, pero ella iba mirando hacia el otro lado y no dijo una palabra hasta el final del trayecto, cuando se volvió hacia mí y me dijo, «Sayuri, tienes que tener mucho cuidado en Hakone». «Sí, señora, lo tendré», contesté yo. «Tienes que tener en cuenta que una aprendiza a punto de pasar su misuage es como una comida dispuesta en una bandeja, pero ningún hombre la probará a la más mínima sospecha de que otro hombre la ha probado». No pude mirarle a los ojos cuando dijo esto. Sabía perfectamente bien que se refería al varón.